es esta misma noche que años atrás te conocí. Vuelvo con el frío del norte, miro la hora diciéndole. Después de estar en el quinto sueño, no te hace nada pensar. Quieres estar siempre en silencio y nunca quieres hablar. Pero vente roto el sentimiento que te roto ya por dentro. ¿Quién te ha roto el corazón? ¿Quién te ha dejado en silencio? ¿Quién te ha roto ya por dentro? Pues ya lo sabes bien. Ya lo sabes.